del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, bueno, a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está, bueno. Con mucha niebla. Sí, te extrañábamos, pero bueno, anduviste con unas cuestiones, pero ahora bien, eso es lo bueno, ¿no? Te extrañábamos. Acá volvimos. Ahí está, Che, bueno, temita, algo que involucra a una más importantísima de la sociedad, que es las deudas. ¿O no, Noelia? Así es, las deudas, ¿quién no ha tenido deuda o quién no tiene actualmente alguna deuda, no? Tal cual. Es algo muy común, digamos, que suele pasar como personas cuando adquirimos algún producto, algún bien, o simplemente también, que es lo más común, creo yo, la parte de solicitar por ahí algún préstamo, algo específico. Temita ese, ¿no? Sí, es cierto. A ver. Para que se nos cortó la comunicación, Pablito. Recién nos pasó lo mismo, estábamos fuera del aire. Vamos a intentar llamarla, a ver, de nuevo al aire, todo en vivo, esto es radio en vivo. Así que recién cuando estábamos charlando fuera del aire, también se nos había cortado la comunicación. A ver si podemos restablecerla. Está sonando. Esto es radio en vivo, Pablito, esto es así. La producción es, se nos había cortado la comunicación también, así que vamos a ver si podemos restablecerla. Ahí está llamando, vamos a intentar nuevamente. A ver, probemos acá. Para aparte, un temazo para hablar de deudas. El otro día nos decía Pedro Pérez del gremio de ATE que no se contempla. Ahí está, Noelia. Estaba hablando justamente mientras te llamaba, nuevamente se cortó, de la gran cantidad de gente que está hoy con deuda. El otro día de un gremio nos decían de que no se contemplan las mediciones de la pobreza o los índices de pobreza, la cantidad de gente que está endeudada y está pagando y le impactan directamente en el recibo de sueldo. Pero este era un comentario que estaba haciendo, así que ahora todo tuyo, Noelia. Bueno, como te venía diciendo, el tema de la deuda es algo, bueno, muy común que se puede llegar a ver y que uno tiene. El tema es cuando nosotros sabemos que tenemos una deuda o no tenemos ninguna deuda y nos llega alguna notificación. Ahí está. Alguna notificación del tipo que nosotros llamamos extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a nosotros nos llega, por ahí llegas a tu casa, abrís la puerta, encontrás que tenés un aviso de deuda y te dice del estudio jurídico tanto, comuníquese, si no se le va a proceder a un embargo. Ajá. Bueno, un montón de cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta, porque estas notificaciones son extrajudiciales y no se pueden solicitar ningún tipo de, digamos, de datos. Ajá. ¿Y qué validez tiene esto, no? Bueno, tengamos en cuenta que generalmente bajo la figura de un estudio jurídico, aspectos de actuar, digamos, de forma legal alguna empresa, pone un estudio, terceriza, como para decir, bueno, comunicamos que usted tiene esta deuda, ¿no? Pero hay una ley de defensa al consumidor que está vigente y que, bueno, protege también a los consumidores. Bien, bueno, como bien. Se decía, estas comunicaciones se denominan extrajudiciales debido a que no corresponden a ningún proceso judicial. Es decir, nosotros para tener un proceso judicial tenemos que tener en cuenta que tiene que existir algún juzgado, tiene que existir un número de causa, la notificación con nuestro un número de causa, y en muchas jurisdicciones también la causa se puede consultar por internet. Eso depende de dónde venga o de qué empresa salga esta notificación, ¿no? Para saber la veracidad. O también, bueno, si uno tiene alguna duda, se puede acercar a un juzgado, pero para que esa notificación tenga una validez judicial, es decir, eso cuando te dicen usted va a juicio, usted tiene un juicio por esta deuda, tiene que tener estos datos, ¿no? Por ejemplo, el de juzgado tiene que decir juzgado en lo civil y comercial, número tanto, a cargo del juez que decide sobre su causa. O sea, tiene que estar notificado. Perfecto. De otra manera, no es un papel que llegue así sin ningún tipo de validez, que solamente dice tu nombre y apellido, dirección, y usted tiene una causa judicial por una deuda. Tener en cuenta. No, Noelia, ¿y por qué los estudios lo hacen? ¿Lo tiran por si posiblemente pueden cobrarlo? Lo que pasa es que muchas veces hay deudas que son, también hay que tener en cuenta los plazos, ¿no? Hay deudas que prescriben también, que eso voy a hablar en un ratito. Bien, bien. Esto, El tema es que ir a un juicio para hacer alguna, lo que nosotros le llamamos ejecución de deuda, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que tener firmado muchas veces lo que le llamamos, lo que en algunas financieras se manejan de esa manera, son los pagarés. Entonces, para poder judicializar también hay que ver el monto y obviamente lo que tiene esa persona, ¿no? Claro, ¿qué podemos cobrar? Entonces se apela de alguna manera a decir, bueno, si nos mandamos esa intimación, a lo mejor viene y se acerca y algo cobramos. Claro, ahí y es que está. Efectivamente algo nos va a quedar de eso. Porque imagínate que muchas veces pasa que hay gente que saca algún préstamo. Me refiero más que nada a eso porque es, son las deudas por ahí más comunes y la que que te puede llegar. Uno va a una financiera va a algún banco y saca algún préstamo y después en el camino te pueden pasar un montón de cosas, como quedarte sin trabajo, como que... Y bueno, entonces no tenés cómo solventar después de esa deuda. Y esas deudas siguen generando intereses y pasa el tiempo. Y en algún momento el banco dice, bueno, esta persona, es obviamente para poder saber si tiene algo o no, se sacan distintos informes, se solicitan veraz, hay varios centros de información. Y hay uno que es gratuito, que después sí lo voy a comentar para que por ahí la persona que está escuchando, si tiene dudas sobre si existe alguna deuda o no, sobre su persona, o le llega una intimación, lo pueda corroborar realmente. Bien, bien, porque buenísimo. También hay muchas notificaciones falsas, que vos nunca tuviste una deuda y a lo mejor te acercás y no te acordás si realmente fue o no un préstamo que sacaste, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la forma que tienen estas notificaciones, estas intimaciones extrajudiciales, son por ahí, bueno, decir, bueno, con algo a lo mejor nos salvamos y tenemos algo, recuperamos. Realmente es así. Y si no... Y eso, Noelia, bueno, disculpa que te interrumpa. Eso es como decir, llamar a un estudio jurídico y decir, bueno, si la cobrá, bienvenido sea, va a estar la parte para el abogado y la parte para la empresa si recupera algo. Pero es una opción entonces de quién hace el préstamo. Sí, pero no es algo legal, lo que yo más que nada... Pero no, pero a lo que voy tampoco es algo ilegal. Hay una... para darle una... Lo que pasa es que cuando uno lee esas notificaciones, a vos te pueden llamar que te atrasaste con una cuota, con una cuota de un préstamo, que te atrasaste, pero que yo me refiero a cuando te llegan alguna notificación, eso muchas veces no tienen validez legal. A eso es lo que me refiero. Uno puede recibir una llamada, un correo electrónico, una carta, un mensaje de WhatsApp, intimando al pago de una deuda, ya sea tuya o de un tercero, si vos saliste como garantía. Y esto es lo que es extrajudicial, ¿no? Como lo decía, esto no corresponde a un juicio en donde se reclama una deuda, porque muchas veces están de esa manera, redactados. Usted va a juicio y no se acerca, usted tiene un juicio de deuda. No, ya está buenísima la aclaración. Que no se encuentra instruida por ahí en términos legales, dice, tengo que tener un juicio por una deuda, ¿qué hago ahora? Y lo primero que hace es salir y ir y pagarla. Tiene que verificar realmente si eso es así, porque claro, a nadie le gusta tener que le llegue una nota que diga, voy a tener un juicio y tengo que pagar. No, está buenísima la explicación que estás dando. Pero Noelia, pero no incurren en ningún tipo de estafa, ¿no? Puede haber. Sí, es que muchas son de esa manera. Entonces, para darle una apariencia de reclamo judicial a estas comunicaciones, porque es también una práctica ilegal. Hay un artículo que lo tenemos en nuestra ley de defensa del consumidor, que es el artículo, si no me equivoco, el número 8, que habla del trato digno, de las prácticas abusivas, donde los proveedores deben garantizar unas condiciones de atención y trato digno, porque muchas veces eso no te explica ni siquiera de qué es la deuda la notificación. O sea, te dice usted tiene una deuda, por tanto no te dice ni a qué refiere, ni en qué año, ni cuándo. O sea, no hay información certera, por eso muchas veces son deudas que no existen o deudas que estuvieron hace muchos años y que ya prescribieron también. Entonces, salvo las notificaciones extrajudiciales que sean por carta de documento, carece de todo valor como intimación a la persona, a las otras. Perfecto, no, buenísima la explicación. Entonces, a vos si te llega una carta de documento, ya ahí cambia el tenor de la notificación. No, porque no, ahí sí. tiene otro tipo, es una notificación que nosotros llamamos fehaciente. ¿Por qué? Porque está reglamentada una carta de documento, tiene otro sentido, más que el que te manden un mail o que te manden una carta con un sellito de la empresa o de una supuesta empresa, ¿no? No, sí, buenísima la aclaración, la verdad. Entonces, que es valiosísima. Lo importante es, si vos recibís una llamada, por ejemplo, que muchas veces te llaman también, inclusive, pues nosotros somos de tal estudio o de tal empresa, o a veces es gente simplemente de la empresa que también se comunica, empresas de cobranzas, ¿no? Que utilizan este título como decir, nos comunicamos del estudio jurídico tanto, bueno, pero no te dicen ni siquiera el nombre. Entonces, en estos casos, el consejo práctico que uno puede dar es, primero, consultar quién es el profesional a cargo. Bien. El nombre completo, la matrícula, de qué, la dirección del estudio. Bueno, con estos datos ya se puede saber si realmente estamos ante un estudio jurídico, porque muchos se presentan como un estudio cuando en realidad no lo son, ¿no? Ahí está. Y en estos casos, si no es efectivamente ningún profesional, no existe, y es, digamos, como una pantalla para poder cobrar algo, digamos, para la empresa, bueno, uno puede acercarse incluso hasta el colegio de abogados y consultarlo. Nosotros, los abogados, todos que estamos matriculados y estamos trabajando, estamos en una lista en el colegio de abogados. Así que... Si claro, tenés opciones para averiguar, por lo menos. Para averiguar, claro. Entonces, esta es una de las situaciones que pasa comúnmente. Después, bueno, las comunicaciones que por ahí te dicen cuando te llega, dicen, nos comunicamos con usted por una deuda pendiente, comuníquese para evitar acciones judiciales. Y esto tiene que contener o no algún dato nuestro, ¿no? También eso es importante, nuestro nombre, el número de documento, la dirección o algún contacto para que nos comuniquemos y paguemos. Esta es una situación que se da. Pues sí, y los datos principales se pueden sacar. Si uno pone muchas veces, googlea, se pone su nombre y ya te aparece a veces el DNI. Entonces es fácil también armar una notificación. Intimando a una deuda que capaz nunca existió. No, tal cual, por eso es tan buenísima la recomendación. En un padrón, ponele, electoral te aparece en todo, claro. ¿Verdad? Y entonces, digo yo, si soy una empresa, por decirlo así, media fantasma, ¿no? Y realmente no existe deuda, nunca tuve nada, y bueno, quiero tratar de hacer alguna estafa, también se hace de esa manera. Puede llegar a ser así. Entonces, bueno, esa es otra de las situaciones. Entonces, a estos mensajes... lo mejor a veces es ignorarlos, si nos llaman, nos bloquean, porque si realmente se quieren comunicar con nosotros de otra manera, tienen que brindar datos y no te los dan ni por teléfono ni en las notificaciones. Perfecto. Entonces, y a veces el contacto también es muy continuado y ya podemos ir hasta un acoso que es un poco más intenso y sistemático, ¿no? Porque te llaman constantemente. Y esto también no es una forma de accionar, digamos, ¿no? Perfecto, ¿no? Porque ya no aparte... Ya no es un mensaje, ¿no? Es ver si, como decirlo de alguna manera un poco más sencilla, estamos a la pesca a ver si en una de esas cae. Sí. Aparte, viste, esto que vos decís, a veces son constantes. Y esto te digo que le ha pasado a muchísima gente de recibir esta llamada hablando de supuestas deudas. Te digo porque me ha pasado de gente allegada que me ha comentado de estos casos y te hablan a cualquier hora, por ahí te agarran medio dormido y hasta te hacen... pero bueno, hay que estar atento, es buenísimo el dato. Dijiste recién... Hay que estar atento porque incluso muchas veces te ofrecen pague el 50% de su deuda para evitar acciones judiciales, pague esto, entonces uno, por miedo muchas veces, como te decía, a enfrentarse a algún proceso judicial... O que uno tiene a lo mejor algún bien y dice, no, si yo no pago me van a sacar a lo mejor la moto con la que trabajo, el auto con el que trabajo. Entonces, bueno, o te mandan ciertos links también como para que vos ingreses y ya pongas tus datos. No, eso es peligroso. Sí, pero sabemos que hay muchas estafas a través de links que se envían por correo electrónico. O entras a tu correo y te encontrás a veces con cosas que son... Vos decís, no, tenés que leerla muy detenidamente para no caer, porque también te sacan datos. No, tal cual. Dijiste, Noelia, que había un lugar, me imagino que vía internet o vía aplicación, que se puede ver tu estado de deuda. Claro, cuando nosotros nos notifican o no te decía si es realmente una deuda o no, y te ponen si estás con alguna empresa, por ejemplo, como te decía, alguna financiera, nos comunican que tenemos una deuda, bueno, ¿cómo sabemos qué identidad me está informando? Nosotros, en el Banco Central, en la página que es www.bcra.gov.ar, hay una parte en el inicio que se llama el BCRA y vos, que es la central de deudores. Entonces uno ahí puede ingresar y en esa parte que se llama central de deudores y con el CUIL o con el CUIT puede consultar qué empresa está informando sobre los movimientos que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vos sacaste un préstamo, compraste a crédito en otra, en una empresa electrodoméstico, ¿no? Y estás pagando, venís bien. Entonces, eso te informa en dónde vos estás teniendo deuda en este momento. Obviamente hay un análisis un poquito más riguroso que te dicen qué situación estás, pero te lo explica perfectamente, que te dicen qué situación estás, si estás en deuda o no con esa empresa. No, buenísimo. Entonces, esto es gratuito. O sea, cualquier persona puede entrar a través de la página. Es importante porque es una herramienta, como te decía, que es gratuita y de acceso libre. Distinto es cuando uno por ahí quiere saber si está informado, dónde eras, donde ya hay tiene un costo por ahí abonar ese tipo de informes. Pero esto nos da un pantallazo de que si nosotros nos llega una notificación o una llamada, un mail, un mensaje de WhatsApp hoy, que también hasta te comunican de esa manera, uno puede verificar si realmente está con alguna deuda en alguna empresa y si realmente esa notificación puede ser válida o no. El tema es que uno se tiene que tomar el trabajo, obviamente, de hacer como una investigación. Pero bueno, es preferible tomarse a veces unos minutos antes que ir y pagar. No, aparte, seguro. Aparte, que saber qué es lo que se te está reclamando también. Aparte, si no, porque viste que hay... En esta base de datos que vos dijiste y lo explicaste re bien, muchas veces apuntan a personas mayores que generalmente no les gusta tener deuda, que enseguida intentan pagar y cancelar. También la recomendación de asesorarte, poner ante cualquier cosa, antes de hacer cualquier tipo de acción, que te vayan a ver, que vayan a ver un abogado, ¿no? Exactamente, claro. Eso también lo iba a comentar porque... como te dije, hay deudas que prescriben y a lo mejor nos están reclamando algo y ya prescribió, que no quiere decir que la empresa no la pueda cobrar en algún momento, pero cuando hablamos de prescripción o deudas prescriptas, nos referimos a deudas que no estamos obligados a pagar porque se tardaron mucho en cobrarlas. Básicamente, el derecho de una persona no estar toda la vida atenta a que su acreedor quiera cobrarse esa deuda, ¿no? Entonces, es importante tener presente que no estamos obligados a pagarla, sí, ya prescribió, pero pueden reclamarla la empresa, obviamente, hablo de empresas, me refiero más que nada a entidades financieras o bancos, pueden reclamar la misma de forma extrajudicial o judicial en algún momento. Pero en caso de que paguemos, este pago ya va a ser válido, digamos, y no podemos recuperar el dinero. Me refiero que si vos tenés algún acuerdo, por ejemplo, te acercaste, y hiciste algún acuerdo, después no podés reclamar sobre ese dinero, ¿no? No, tal cual. Hay ciertas deudas que son muy importantes, que por ahí la gran mayoría de la gente puede llegar a tener o ha tenido en algún momento, que son, por ejemplo, las deudas de tarjeta de crédito. Esas prescriben a los 3 años. Hay una ley de tarjeta de crédito también que lo estipula. Después también los créditos prescriben a los 5. Eso lo dice nuestro artículo 2560 del Código Civil Comercial, o sea, hay una base legal detrás que nos especifica las prescripciones de las deudas. Por eso, si vos sacaste un préstamo, un crédito, y pasaron ya 10 años, bueno, atento, porque si te quieren cobrar hay que ver de qué manera. Tal cual, ¿eh? Así que bueno, eso es importante, y la sugerencia siempre es la misma. Cuando te llega algo así y vos tenés dudas, y no te animás por ahí porque no sabes cómo entrar a la página del BCRA o qué paso seguir, bueno, para eso estamos nosotros los abogados y podemos asesorarlo, podemos brindar la información de que por ahí también puede estar cerrando algún acuerdo que no le conviene, o pagando algo que no corresponde, y que por ahí uno en algún momento la vida sacó y no se acuerda, o nunca sacó y es una estafa también. No. Porque hay que verificar siempre todos los datos de la empresa que nos quiere cobrar, qué datos tiene de nosotros, de clase de preferencia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, terrible, terrible, Mico. La verdad que, y la explicación, ¿no? La verdad que brillante, y me parece que es muy útil a mucha gente hoy. La verdad que genial. Temita que hoy está muy latente, porque también está el tema de las estafas muy latente. O sea que a tener mucho cuidado con esto, Noelia. Sí, así es. Ya te digo, estas son formas de comunicación que pueden ser por llamada, por correo electrónico, que es la forma más común hoy. Antes se llegaban con papeles, que también suelen algunos enviar, encima te lo ponen con un sello en rojo como vas a ir a juicio. Entonces es como que asusta un poco cuando te llega algo así. Sin duda. Pero bueno, lo importante es asesorarse siempre, no tomárselo, digamos, de alguna manera que uno lo asuste, sino bueno, buscar la solución, ver qué es lo que hay que hacer, cómo proceder, o a lo mejor directamente, si no, ignorarlo y que se comuniquen por la vía que corresponde, que sería a lo mejor una carta de documento, de una forma más fehaciente, donde están, digamos, todos los datos. Perfecto, Brillante, Noelia, la verdad que brillante el micro, es muy, muy aconsejable para mucha gente. Te agradezco un montón. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, bueno, por el espacio, a la gente también que está del otro lado, y bueno, cualquier duda o consulta que quieran realizar sobre este tema u otros que también trabajamos en el estudio, bueno, se pueden comunicar. Nosotros estamos en feria, pero se trabaja igual. Perfecto. Así que estamos trabajando en el estudio al 154-146-842, es el teléfono del estudio, así que cualquier duda o consulta se pueden comunicar para agendar un perfecto curso. Perfecto, Noelia, te mando un beso grande y bueno, nos vemos la próxima edición del micro. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Ahí está, terrible micro, Pablito. Mirá que llega el mensaje con respecto a deuda y todo. Mirá las aclaraciones que hizo Noelia, la verdad.